Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Conciertos, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, entrevistas, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la cultura heterogénea independiente. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. Buenas noches, estamos aquí en el Desfase Insomnio, de vuelta a las canchas. De vuelta a casa. Estamos de regreso en un programa más y estamos con equipo completo. Sí, con equipo completo. Este para frío. Terminar bien este primer mes del año. Sí, pues el último lunes de enero del 2019, ¿no? Qué bestia, ya se acaba el año. Hostia, cómo vuela el año. Y venimos con una mega lluvia. Quito hizo sorpresa. Pero ¿se dieron cuenta que los cuatro días anteriores había hasta... habían pronosticado fuertes emisiones de radiación para la capital ecuatoriana. Bueno, hoy en la mañana hubo, ecuatoriano. Y hoy en la mañana hubo. Sí, estaba súper fuerte. Y de repente ahora ya está todo nublado y ahora empieza a llover. Ayer es el calor del diablo. Horrible, horrendo. Ayer fue... El infierno. El infierno. Ayer tuve jornada de lavado y secado de perros. Oh. Bañé a mis dos perros. Y lo secaste al ambiente. Y lo secé al ambiente. Por el cambio climático por y la radiación. Por el cambio climático. Entonces, pero se prestó porque hacía un calor pero infernal. Sí, ayer estuvo terrible, ajá, total. Estuvo tremendo. Bueno, vamos a empezar con música luego de hablar del clima y el último mes de enero. Y vamos a irnos con un montón de estrenos que tenemos ahí acumulados. Sí, nos vamos a ir primero con esta canción de Andes Machine. La canción se llama Shunku. Ya los de Andes Machine ya habían estado como sacando cosas en esta onda como Andes Step o algo así. Sí, ahora justamente el Pindeiro nos mandó este video que están estrenando, entonces lo vamos a postear en nuestras redes sociales y vamos a escucharla por aquí, la Radio Casa de la Cultura. Regresamos. Thank you. Estamos de regreso en Desfase Insomne. Estábamos escuchando a Andes Machine con su tema Shunku, ya que estamos en el segmento de estrenos. Y nos vamos un poquito más abajo, saliendo desde el Ecuador, y nos vamos para Chile y vamos a escuchar a Alex Advanted. Este es su segundo tema del disco Latinoamérica y esto es Axis Mundi. Espacio Insomne, lo que estaba sonando era desde Chile, Alex Advanter, con el... ¿Qué pasó, Camilo? No sé. ¿Alguien está activando algún tipo de rayo? No tengo idea de qué está pasando, pero es el rayo flash interno. Ajá. En todo caso, lo que escuchábamos era Axis Mundi a cargo de Alex Advanter desde Chile, en esta sección de estrenos, desde su disco latinoamericano. Ajá. Disco que le está rompiendo, ¿no? O sea, bueno, que tiene buenas críticas. Sí, fue elegido como uno de los mejores en casi todas las listados de Latinoamérica y del mundo también. Mira tú, mira tú, mira tú. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con Frailejones. Frailejones, ¿Frailejones qué es? ¿Qué? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son, exactamente? Es del Alex Alvear, Caicedo y también el Roger, que fue quien nos envió este tema para promocionarlo acá en el Desfase Insomnio. Un saludo al Roger, que estuvo aquí hace algún tiempo atrás, ¿no? Conversando sobre frailejones y conversando también sobre lo que así estaba haciendo, sus nuevos trabajos más ligados a la ilustración y al diseño, ¿no? Sí, estuvimos en una conversación larga con el Roger y ahora pues nos ha enviado este otro tema a corazón. Vamos a escucharlo. Regresamos. Thank you. Festival de Espacio Insomne. Y ahora nos vamos con el segmento de Camilo. ¿Cuándo viene un segmento mío? ¿No? Hoy ya hemos creado el segmento. Bueno, este ya es el segmento en donde Camilo presenta dos bandas que le gustan, una nacional y una internacional. Sí. Y nos cuentas. Ajá, que son bandas que, bueno, sacaron medio... No es un estreno, fueron cosas recientes, más o menos recientes, pero que a mi modo de ver deberían haber sido estrenos que deberíamos haberlos puesto, pero no. Bueno, pero vamos descubriendo música y nos vamos acomodando y siempre hay estos momentos de segmentos especiales. Sí, exactamente. Y el segmento se llama Relájese con Camilo. No tanto, porque no es tanto, o sea, bueno, el primero sí es como para relajarse en realidad. Y luego el power. Y luego viene el power. Y no, bueno, primero vamos con esta banda ya conocida en el medio quiteño, se llama Da Pound. Sacaron su nuevo disco y parte de ese nuevo disco pues, sale este nuevo single que se llama Balsas, que viene con un video muy bien realizado, bonito, me gustó, y es parte como de lo que están proponiendo, de la propuesta que tienen nueva, que se va a presentar ya o que va a estar de gira en diferentes países. Van a estar en el Estudio Pink en el Estudio Pink 2019, así que atentos a la gente de Da Pound. Bueno, a la gente que le gusta Da Pound, si quiere darse una vueltita también para ver otras bandas más, que va a estar bueno. El cartel del Stereo Pinning está... Sí, y yo creo que es un festival que ya tiene su nombre y sus cuidados. Luego vamos a hablar sobre festivales. ¿Podríamos hablar sobre festivales? Ah, sobre... Organización de festivales. Exacto, sobre temas que tienen que ver con organización de festivales. Pero nos vamos ahora con tu sección. Bueno, nos vamos con el doble. Volvemos, sí, con tu sección del doble. Ya, entonces vamos primero con Da Pound, esta canción que se llama Balsa, y después vamos con una banda que yo la descubrí hace unos dos meses en realidad, pero esta banda viene trabajando desde hace como unos 5 o 6 años. La banda se llama Idols y es un grupo de post-punk, pero ellos no se autodenominan así. Y han sacado ya dos discos. Uno se llama Brutalins, que salió en el 2015. Y este último disco, no recuerdo el nombre de este disco, se me ve justo, pero es un disco que la está rompiendo en Reino Unido, porque ellos son ingleses. Chequen esta banda, chequen los videos de esta banda, la estética que tienen, el mensaje de muchas de las canciones de esta banda, por lo menos de este último disco, son mensajes así hiper duros, que de alguna u otra forma están vinculados con la crítica, y eso lo hacen muy pocas bandas de rock, en realidad. Pero esta crítica ya muchísimo más directa a nuestras masculinidades tóxicas, al hecho de ser... de tener este gen masculino bien tóxico y dañino. Y ellos lo exponen. Es fuerte en la letra. Claro, ellos lo exponen de forma súper fuerte y visceral, y a mí me gustó muchísimo. Y cuando escuchas las entrevistas de ellos es diferente, porque claro, lo escuchas cuando ves la intensidad en escena de esta banda, es bestial, pero cuando los escuchas ya hablar en entrevistas, son muchísimo más calmados y sosegados y racionales de lo que podemos ver en escena. Pero más bien es una bandota. Escuchen esta banda, es maravillosa. Y nos vamos con esto. Primero con los Da Pound y después nos vamos con Idols. La canción se llama Colossus. Regresamos. Con limón y miel, borras las caras de la gente de un solo lado a la vez. Correr sobre tu espuma de

invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso en Despacio Insomne. Estamos escuchando los anuncios de Radio Casa de la Cultura y empezamos ya la segunda mitad del programa de esta noche. En esta segunda mitad tenemos dos momentos. El primero es hablar de series. Series de Netflix, porque estuvimos el domingo viendo series, o los amigos también lo vieron antes, pero yo me puse a ver tres series que fueron como complejas. Pero estas son como series documentales, ¿cierto? Sí, la primera era Confesiones de un Asesino. Chuta, esa yo intenté verla, viví un poquito, pero después me dio miedo. Sí. Hemos estado con tiempo, ¿eh? Sí, estaba con tiempo, fin de semana un montón. Mañana Los Perros, vi series en Netflix. Así veo. Pero bueno, y creo que esta serie se enlaza un montón con la segunda parte que vamos a hablar sobre la marcha que hubo el día lunes de en contra, bueno, digamos, hablando sobre los casos de violencia contra las mujeres que pasaron a Marta, Diana y otras compañeras que sufrieron agresiones y violencias y que nos llevó a muchos y a muchas de nosotras a tomarnos la calle y a exigir justicia. Y entonces, bueno, volviendo a esta serie es Confesiones con un Asesino, que está en Netflix y que cuenta un asesino serial de los 70s y cómo en ese momento era incapaz una conexión entre los diferentes estados, y este hombre mató a 36 mujeres en 7 diferentes estados, y cuando lo atrapan era un hombre básicamente blanco, educado. Y en los juicios lo que siempre decían es como no creemos que él sea el violador, porque básicamente violaba a sus víctimas y las asesinaba. Ah, ya sé de cuál está. Ted Bundy. Es como el uno de los asesinos en serie más conocidos, digamos. O sea, es el primer asesino en serie en Estados Unidos que se reconoce en los 70s y que tiene un proceso, digamos, que lo atrapan, ¿no? O sea, como hacen el seguimiento, pero como asesina más o menos en 10 años a esas 36 mujeres. Uh-huh. Pero lo que yo veía en el primer capítulo, digamos. Yo vi los dos primeros, en mi favor. ¿Tú viste los dos primeros? Eran cuatro chicos. Sí, es que voy a verlos. De ley voy a verlos, aunque sí, sí me dio un poco de miedo en realidad. Pero la cuestión es que en el primer capítulo te muestra un poco la niñez y la vida de Ted Bundy cuando él era niño. Entonces, la misma gente, los mismos realizadores del documental, en parte querían mostrar que cuál fue como el móvil o la forma en la que él desata toda esta cuestión, ¿cacha? Y yo creo que ahí está el kit del asunto, porque ahí te muestra un poco que los mismos realizadores con gente que había entrevistado decían que la cuestión es que ellos no saben por qué, y él mismo en un momento dice que él no que él era una persona ejemplar. Entonces te dice, claro, era una persona ejemplar donde sus papás eran padre y madre ejemplares que lo llevaban a los Boy Scouts. Pero hay un giro dramático. Que iba todos los días a la iglesia, que estaba siempre cerca de comunidades religiosas. Pero es que está ahí el kit del asunto, pues. El tipo era normal. Era normal. O sea, era un macho normal, básicamente, que era un Boy Scout, que iba a misa todo el tiempo, que tenía una vida religiosa súper estrecha, con unos padres de familia que seguramente presentes, lo presionaban, ¿no? Presentes, pero lo que presionaban lo generaban un montón para que sea lo que es. Debe haber un clic que de alguna u otra forma desata esa nota, pero está muy ligada a la misoginia, que también está ligada a todas estas cosas. Claro, pero también hablaba de que era un man que tenía todas esas condiciones para ser normal, entre comillas, y ser como exitoso, y que estaba llamado a ser un buen político, un excelente abogado, y que al no poder se frustra y necesita reconocimiento de algún tipo. Exacto, y todo ese cóctel es el que genera eso, porque claro, la serie lo que te dice es que no saben por qué un tipo tan, así como con un perfil tan exitoso, pudo haber sido lo que fue, pero más bien ahí está la respuesta. La respuesta fue que él estaba formado de esa forma, de esa estructura. Sí, y es una serie que se centra en el personaje, porque no conoces demasiados datos de las víctimas, ¿no? O sea, como que no hay una profundización de quiénes eran o quiénes hacían. Pero lo que me parece como más de resaltar es que estas mujeres salían en sus, digamos, en sus universidades y caminaban 2-3 cuadras. Y en ese momento las mujeres, pues, la gente que da sus testimonios decían, esto no pasa aquí, esto no pasa en estos, en estas ciudades, esto no sucede. Y entonces también empiezan a ver como momentos de pánico. Y yo, digamos, para mí era una sorpresa escuchar estos relatos de los 70, porque ahora a nosotros nos pasa que salimos súper protegidas, como súper resguardadas, ah. Llamas, tomas foto a la placa del auto, tomas como Uber o Cabify y tal, estas mandas cosas. Mandas tu ubicación. Claro, es como activa. Full cuidado, ¿no? Y entonces esta historia contaba cómo las mujeres caminaban a altas horas de la noche por la calle y sabían que no les iba a pasar nada. Había, en uno de los pueblos, la gente dejaba las puertas abiertas, por ejemplo. Entonces, también para mí es un ejemplo de cómo deberíamos un poco vivir y cómo la psicosis en la que vivimos ahora muchas de nosotras, ¿no? Como siempre protegidas y siempre con miedo. Claro, y cómo desde entonces, no se dice, pero cómo se normaliza ese tipo de cosas. O sea, se esconde el hecho de que es inexplicable cómo, por qué una persona reacciona así, pero cuando se nota claro que reacciona por eso. Porque fue una persona construida como macho desde hace muchísimo tiempo atrás que se frustró. Básicamente es eso, es focaso. Y la segunda serie que vimos era, ¿cómo se llamaba este festival? Tenían un nombre, ¿no? Fire. Pero eso no era serie, era película completa. Es un documental. Un documental completísimo. Película. ¿Es película? Es película. Es película. Ah. Verás, primera clase, los documentales también son películas. Ah, ah, ¿en serio? Es la bronca que tengo siempre en la primera clase con los chicos. Pero entonces, ¿por qué? ¿Porque están hay un nivel de actuación ahí o cómo es? No, porque las películas son películas documentales y películas de ficción. Ah. Y todas son películas. Pero entonces esto es una película documental. Exactamente. Ah, ya, perfecto. Entonces esta película documental... Educándonos con Esteban Coloma. Mansplaining de Esteban Coloma. Pero bueno, esta es una película documental que habla sobre un man que se llama Billy. No me acuerdo muy bien cómo... Billy... McFly. No, McFly es el de Volver al Futuro. Perdónme. Mac algo. Mark Anthony. Pero es este man, este mega empresario que organiza este festival Fire, que supuestamente iba a ser el mejor festival de la historia y el más... Sí, era la competencia de Coachella. O sea, se lo planteó desde ese lugar. Y lo interesante es que, por ejemplo, yo he estado en varios, en varios espacios de reuniones con gente que organiza festivales, y cuando ellos hablaron del festival fue exactamente un espacio así, como de hablar de festivales y de contar que querían organizar este festival. Y había, pues, digamos, gente que estaba invirtiendo en este festival. Y lo que hicieron fue hacer una mega propaganda con modelos e influencers para vender. Y 48 horas de lanzada la campaña, se vende todo. 5,000 boletos. 5,000, o sea, supuestamente era como para 10,000 personas, ajá, pero se logra vender como 5,000 boletos. Sí, pero era como lo que podían vender. Luego tienen un montón de problemas alrededor de la organización del festival y es como la permanente negación de que algo puede salir mal. Es como, sí lo vamos a lograr, sí lo vamos a lograr. Y Billy es básicamente un vendedor de sueños. O sea, un mentiroso puede ser compulsivo. Pero la cosa es que después a él lo tuvo como una serie de... O sea, lo juzgaron por no sé cuántos... Por fraude. Fraudes, pero un montón como de casos federales que llegaron. El man tenía como una condena como de 20 años o algo así y debió un montón de millones de dólares. O sea, nunca le dieron condena, le dieron fianza. Le dieron fianza de 300,000 dólares. Es que además este festival, o sea, yo creo que lo que tenía como de particular es que estafó a gente que tenía mucha plata. ¡Claro! Entonces, por eso también fue más probable, más posible que haya enfrentado a la ley. Porque los que lo demandaban era gente con mucha influencia y con mucha plata. Porque eran chicos que venían desde Miami y desde otros sitios, así como que habían pagado mucho dinero para ir al festival. Claro, lo que hacen es una demanda no colectiva, porque decían que las demandas colectivas no llegaban a buen término. Lo que hacen son demandas individuales por 6 millones de dólares de las personas que decidieron y nunca se pagó. O sea, al final de la historia del documental te dice como toda la gente que nunca recuperó su dinero. Y siguió haciendo sus triquiñuelas, porque después empezó como a... Tenía otra empresa que había montado con otro chico, que era como para vender entradas a como eventos exclusivos. Sí, pero nunca pasó. O sea, pero es que eran eventos que no existían. O que si no existían, claro, no tuvo la conexión. O sea lo que decían es, no puedes vender entradas para Versace o entradas para Chanel. O para Victoria's Secret. Porque, claro, porque el listado que tiene esta gente es un listado súper particular e individual, porque la gente que tú invitas es una inversión. O sea, sabes que estás invitando a la gente que va a mover tu marca. Entonces no puede ir un cualquiera así como, sí, compré unos tickets para ir a ver estos desfiles, ¿no? Claro, pero bueno, es la historia loca detrás de todo este festival. Es un como todo un formato que está haciendo como Netflix, en donde, no sé si es un formato definido, pero es lo mismo con esta película documental de Osho, The Wild Wild Country, que un poco lo que te muestra es, no te muestra cosas tan inverosímiles que tú piensas que en realidad no está pasando, ¿cacha? Que en realidad es una cosa como de ficción, pero después te das cuenta que no es ficción, que en realidad ya hay algo ahí súper extraño. Es básicamente cómo la mueve la publicidad, ¿no? En este festival vendieron tantas entradas, tan poco tiempo, tan caras, y nadie se dio el trabajo como de investigar bien de qué se trataba. Claro. De la gente que compró entradas, pero también de toda la gente que organizaba, porque el man, como tenía tanta plata, contrató a los mejores organizadores, a los mejores promotores de eventos, a los mejores, digamos, de gente de sonido y de iluminación y de toda la cosa, y nadie se atrevió a investigar bien de qué se trataba. Era el man que les vendía solo publicidad, y a través de los influencers lograban vender tanto. Claro, y era una nota de influencers. Y alguien, y en una parte del documental alguien también dice eso, como, o sea, nos dejamos embaucar un poco por una persona que no sabía mucho de finanzas ni de administración, sino sí, era un influencer. Justo ayer regresó como una demanda que tenía Bella Hadid y otras de los modelos que salieron en el spot de promoción. O sea, como que la gente volvió a recordar que las chicas habían estado como apoyando un festival que no tenían conocimiento de dónde se iba a hacer o qué iba a hacer. Solo le llevaron a una isla en Bahamas y ellas salieron en ese video y promocionaban un festival que no sabían cómo se iba a organizar ni dónde concretamente iba a ser. Qué loco. Bueno, pero vean, el The Fire es un documental o una película documental interesante, divertida, que te deja así como medio wow. Y el otro es un documental denso, pero no deja de ser interesante. Y luego la otra, que nos fuimos a ver Glass. Ah, nos fuimos a ver Glass, sí. El documental de Jorge. De vidrio. No, esta es una película. Este es cambiando de tema, vidrio. Dejamos los documentales para hablar de películas de ficción. El documental de Jorge. Y fue súper interesante porque me encontré en Netflix con la primera parte de esta trilogía. Ah, El Protegido. Entonces, si se van a ver Glass, pueden ver en Netflix El Protegido primero. La otra es Split. Sí, o sea, es que no me acuerdo si se llama Split, pero es que no recuerdo cómo se llama. Indivisible, Indisique, bueno, no sé, pero es como la segunda parte de la película. Ajá, esto no está en Netflix, esto les toca spoilearse en YouTube. Y luego vayan a ver Glass, que estuvo increíble. Sí, es una película súper bien lograda. O sea, con un momento de tensión. Los últimos 10 minutos son los mejores de la película, en los serio. Últimos 10 minutos, sí, son los mejores, o 15 son los mejores de la película. Es muy buena película. Sí, el gran argumento, bien construido. Cosas densas de ahí, pero no. Sí, gustó. Cosas densas en realidad, sí. Pero sí, igual, sí, estaba chévere. La construcción de la masculinidad complicada. Los referentes de los hombres en el cine. Pero a propósito de esto, nos vamos a ir ya con los temas que teníamos preparados para hablar sobre la marcha. Exactamente. Y vamos a, ¿con qué nos vamos, Camilo? Vamos con The Git, esta banda de grunge que nació como, fue de las bandas pioneras de Seattle de mujeres. Bueno, tenía dos mujeres, Mia Zapata era como la frontman, la dura de la banda. Y en la época como de mayor esplendor de la banda, Mia, regresando de un bar, de un club en la noche, en Seattle, es violada y asesinada. Se dice, por las primeras investigaciones, que era gente muy cercana a su círculo, al círculo muy cercano de ella, amigos seguramente. Y nunca se pudo aclarar bien qué fue lo que pasó. Y por eso yo creo que de una tiene súper bien. Entonces vamos a escuchar este tema. Nos vamos con The Git. La canción se llama Second Skin. Regresamos de esta sinzona. I see another change. Estábamos escuchando a The Gits en Second Skin, el tema, ¿no? Exactamente. Despacio Insomnio, les recordamos que nos pueden escuchar todos los lunes a las 8 de la noche a través de www.radiocce.com. Y ya nos metemos en el tema final de la noche. Exactamente. Vamos a hablar sobre esta marcha que se realizó el lunes anterior, que se movilizó un montón de gente. ¿Cuánta gente decían? 20.000 decían los diarios y los medios. Sí, básicamente los medios decían 20.000, que era bueno, convocada por algunas organizaciones. O sea, la convocatoria fue de dos chicas, básicamente, que pusieron como, oigan, salgamos a la calle. Y una de ellas sí pertenece a una organización, otra es absolutamente sociedad civil. Luego dijeron, no, pero nosotros no podemos el lunes por guagua, no sé qué, hagamos el domingo. Entonces ahí dijeron, bueno, sí, esto es como autoconvocado. Entonces hubo un plantón el domingo. Yo no sé cuánta gente estuvo ahí, pero hubo gente. Y al otro día hubo la marcha, que salió desde la Shiris y que llegó hasta la Fiscalía en la 12 de octubre. Fueron que como 4 horas de caminata, 3 horas. Sí, porque se llegó al anochecer y la marcha comenzó como a las 4 de la tarde, unas 3 horas de caminata. Sí, y creo que es súper, o sea, digamos, nosotros vimos el tema de Marta, e inmediatamente pasó lo de Diana Carolina, y luego empezó, o sea, teníamos compañeras de Nibarra que fueron apedreadas por grupos xenofóbicos. Entonces nos parece que hubo aquí como dos temas que se cruzaron, que es la violencia contra las mujeres, pero además la xenofobia que quería ser, digamos, usada, ¿no? O sea, todo el tema de las mujeres que habían sido asesinadas, de Diana Carolina, por un compatriota, digamos, por una persona venezolana, usado para justificar la xenofobia, que fue un tema súper fuerte y que afortunadamente en la marcha del día lunes se notó que la gente defiende que todos somos migrantes. Sí, fue una marcha masiva, autoconvocada, con un mensaje político súper fuerte. Y que fue, yo creo que el comienzo de una articulación muchísimo más grande en realidad. O sea, y eso lo que decías, que fue autoconvocada, me parece así como súper interesante, porque además hubo poco tiempo de preparación, sino que fue como de una y fue como más reflejando el sentir de la gente, porque sí, si bien habían organizaciones, habían colectivos y había gente organizada, pues la gran mayoría era gente que solamente se indignó y salió, y eso está como bueno. Sí, lo que quería decir era eso, o sea, que al final de cuentas sí hubo una, tal vez una especie de convocatoria o parte de la organización, poco logística, estaba, tal vez la tomaron algunas organizaciones, pero más fue una marcha autoconvocada desde el sentir de muchas de las mujeres que estaban ahí, ¿no? Eso también fue importante, súper importante. ¿Nos vamos con más música? Vamos con algo de música en la parte final. Vamos desde Colombia, va sonando a Terciopelados. Con Cosita Seria. Cosita Seria, regresamos parte final, despedida de Espacio Insomne. Thank you. cosita, cosita. Seria. Cosita, cosita, cosita. Seria. Cosita, cosita, cosita. Seria. Cosita, cosita, cosita. Cita seria era lo que sonaba a cargo de los Aterciopelados desde Colombia. Ahora que estamos hablando sobre este tema de la violencia hacia la mujer, los hechos que se han suscitado en los últimos días, pero sobre todo la respuesta que ha sido buena, creo, por parte de un gran sector de la población ecuatoriana. Sí. Sí. Sí, igual es, exigimos justicia, ¿no? Con este tema, por ejemplo, del taxista que fue encontrado infraganti, pues amenazando a una mujer que la había violado y que el juez lo dejó libre. El caso de Juliana Campoverde también, que la fiscal ha sido sacada a 12 días del juicio, y un montón de otras cosas que la justicia no nos está dando respuestas. Entonces, exigimos respuestas y exigimos que haya un trato, digamos, que haya presupuesto para la ley de erradicación de la violencia contra las mujeres. Que, y fue, bueno, que fue recortado de forma bestial, ¿no? Sí. Y bueno, cerramos el programa con estos gritos, digamos, musicales de estas mujeres súper fuertes. Francisca Valenzuela desde Chile con Esta Soy Yo, y Anita Tijoux desde Chile también con Antipatriarcal. Y nos vemos el próximo lunes aquí en Desfase Insomnio. Gracias. Nos vemos el lunes próximo. Chau. Cambiar.